Ahora, hay dos tipos de informes, los informes internos y los informes externos. Los internos no tienen como destinatarios primarios a quién se dirige este informe, a nuestro equipo, ¿no? ¿Quién es el que organiza el proyecto y cómo sabe cómo funciona? Pues somos nosotros, ¿no? La finalidad es brindar información para la gestión del proyecto y la adopción de decisiones. Por eso es importante hacer informes de seguimiento. Estos grandes cortes que veíamos al principio del módulo que tienen que ver con la evaluación, no dejarlo hasta el final, sino a ver, cada mes hacemos corte y vemos qué pasa y ajustamos y así sucesivamente. La frecuencia. Eso supone una periodicidad que depende de las necesidades de seguimiento del proyecto. Esto es importante. No hagan un corte, un reporte a las 3 semanas y luego dejen pasar 2 meses y luego hagan uno. No, tienen que ser en cortes muy precisos, que sean de preferencia de la misma periodicidad, ¿no? Del mismo tiempo. Si es cada mes, todos cada mes. Si es cada mes y medio, todos cada mes y medio. Como ustedes lo decidan, pero que les dé tiempo de hacer cosas para poder evaluarlas. Y luego, pues el contenido en los informes internos es normalmente exhaustivo, ¿no? Es un contenido largo, bien explicado, porque esta información la podemos utilizar para elaborar otros reportes, pero también nos sirve como memoria de nuestro propio proyecto, ¿no? Es como, querido diario, hoy hicimos casi así, ¿no? Más o menos una cosita, pero esto es importante, ¿no? Porque hay detalles que igual para el informe exterior no sirven, pero para nosotros sí, ¿no? Resulta que en esta etapa nos pusimos muy sensibles y resulta que no avanzamos como lo queríamos, nos dio hasta casi que depresión, ¿no? Porque resulta que no pasaba nada. Y estas cosas son importantes, porque esta parte cualitativa dentro del equipo de trabajo sueles darnos información que la parte cuantitativa no, ¿no? No solamente es una cuestión de capacitación, ¿no? A veces también son reuniones de conversaciones, de diálogos, porque necesitamos expresar qué es lo que está pasando, cuáles son nuestros malestares para que funcione mejor el equipo de trabajo. Y el formato, ¿no? Eso suele depender del estilo que tenga cada quien, ¿no? Eso ustedes lo van a decidir según las necesidades del proyecto, según la cultura institucional, si ustedes ya tienen formatos predeterminados, si apenas los van a diseñar, ¿no? Eso ya es como un estilo muy personalizado dependiendo del grupo del trabajo o de la organización o colectiva. Ahora bien, ya tenemos este. Esto es muy importante porque sin este no podemos hacer el informe externo, ¿eh? Porque si no queda hueco, queda raro. Ahora, el informe externo no tiene como destinatarios primarios los interlocutores que no pertenecen a la organización o al equipo inmediato, ¿no? Pueden ser donantes, beneficiarios, es decir, la propia comunidad o las organizaciones asociadas o los organismos internacionales o los gobiernos. Depende con quiénes nos estemos aliando y con quiénes estemos trabajando. La finalidad primordial de estos informes externos es demostrar la rendición de cuentas, pero también la credibilidad. Esto también nos sirve para solicitar fondos en un futuro, para festejar los logros, pero también para poner en relieve, darle importancia a las dificultades y las maneras de resolverlas. El informe no es presentar lo más bonito del proyecto. El informe es decir, todo esto bueno pasó, todo esto transformamos, en esto gastamos los recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, pero estas cosas no funcionaron. La frecuencia, pues, es menor, generalmente se hace una o dos veces, ¿no?, durante todo el transcurso del proyecto. Y esto, bueno, también suele suceder que los propios organismos externos a nosotros nos indican cuando quieren el informe, ¿no? Entonces, bueno, ahí, pues, nosotros nos adaptamos. Y el contenido es conciso. Se extrae de los informes internos que son así larguísimos y acá es muy puntual sobre cuestiones de comunicación, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué es lo que quieren saber? Ya sea que me lo diga o que yo sea muy puntual con la información. Eso sí, no mientan, no presenten solamente las cosas positivas. También presenten las dificultades a las que se enfrentaron. Porque si no parece que es muy fácil, ¿no? Y ustedes bien saben que eso tiene su gran grado de dificultad, que tiene sus complejidades, que tiene sus desviaciones y eso tiene que ser registrado. Y el formato, pues normalmente, pues tiene que ver con requisitos externos o las preferencias de los destinatarios, ¿no? Ya quien quiere el informe, pues nos dirá cómo lo quieren, de qué extensión lo quieren, etcétera.